verdad que buscan los ángulos de la tranquilidad. En las nieblas del norte, en los tumultos civilizados, entre los claros oscuros y la monotonía de los días que pasan. Caminante que vas buscando la paz en el crepúsculo, la encontrarás. La encontrarás al final de tu camino. Queridos oyentes, estamos en una sesión más de Nómada Sin Tópico en la 91.4 FM Radio Contrabanda. Aquí les habla en los controles Gabo Altubab y tenemos a los compañeros detrás en los micros, todas y todas preparados. Está Ioana. A ver, Ioana, ¿nos saludas? Sí, hola, hola a todo el mundo. ¿Qué hola. Tal? Tenemos a César por aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un saludo a todo el auditorio de Contrabanda. Un gusto muy grande en esta segunda emisión de Nómada Sin Tópico. Y Claudia. Aquí vengo, bajándome de la bicicleta. Bien, bien. A ver si nos subimos al barco y nos ponemos a navegar. Venga, venga. Que está lloviendo un poco. Vamos allá. Y sobre todo que tenemos invitados, ¿no, Iguana? Sí, tenemos invitados. María. María, ¿puedes decir algo? María aquí, que nos va a acompañar durante el programa. Hola, ¿qué tal? Una perspectiva desde Badalona. Sí, a ver el micro, creo que no está su micro de ella, ¿no? A ver, María. Hola, ¿qué tal? Se te ve. Y también otro invitado que también tenemos, Abdulai, hola. Hola, soy Abdulai, vengo de Canarias, saludos a todo el mundo. Muy bien, y también tenemos con nosotros a otro nómada que no lo habíamos mencionado en la primera emisión hace 15 días, pero que hoy está con nosotros, está por aquí en algún sitio de la instalación. Zapateando por Contrabanda. Zapateando por Contrabanda. Tío Carlos, ven para acá. Que Carlos, ya... aquí viene entrando. Hola, buenas, aquí comprobando que todo estoy correcto. Exacto, ahí comprobando la señal que estamos bien, pues llegando a toda la gente que nos está escuchando, Gabo. Y bueno, que tenemos un programa. Sí, que a través de internet nos pueden escuchar en www.contrabanda.org. Igualmente también a través del blog pueden escribirnos, enviarnos opiniones, mensajes, propuestas, lo que queráis, al www.nomadasintopico.org. Y también pueden escribirnos, ¿verdad, Iguana? Sí, a nomadasintopico@sindominio.org. Sindominio.net y pueden llamarnos también, Gaby. Bueno, y también pueden llamarnos. El número de teléfono es, ¿dónde lo tenemos apuntado? 933-177-366. Repítelo. A ver, no, vamos a repetirlo bien. 933-317-73 3-6, o sea, lo mismo. No, 6-6 al final, hombre. 6-6 al final. Con el reflejo. A ver, compañeros, vamos a repetirlo bien. Claro, por favor. Vale, 933-317-7366. Muy bien. Y bueno, no olvidamos que tenemos un compañero ahí detrás de las ondas. Querido Fer, que estás ahí en tu Zamora, querida. Estamos contigo. Y bueno, empezamos a despegar en Nómada Sin Tópicos.

hace unos 15 años hay una guerra tremenda allí, y bueno, ha sido el boom de los móviles, de los procesadores de ordenadores Intel superpotentes, de las PSPs, de las PlayStation y todas estas cosas, que son bienes de consumo, que bueno, que nos pueden ir bien o nos pueden ir no tan bien, como sea que los consumamos, y que están, bueno, tienen sus consecuencias, ¿no? El hecho que consumamos esto y que se esté explotando de tal manera. Solo deciros que si queréis saber un poco más, se me olvidó de decir las citas, es que podéis indagar en dos libros que son dos joyas para entender un poco más el tramado este dentro de la globalización, la explotación de los recursos y tal. Uno de ellos es el libro negro de las marcas de Klaus Weiner y Hans Weiss. A ver, este está en ediciones, bueno, es del año 2004 y está en la colección Arena Abierta de Grijalvo. Y luego tenemos otra joya, que es de la autora Naomi Klein, que se titula No Logo. Y bueno, este lo podéis encontrar en cualquier librería. Y bueno, en fin, que son dos joyas que os recomendamos desde aquí de Nómada Sintópico. Y bueno, estamos aquí. No sé, César, haznos un resumen de qué temas vamos a tratar hoy y ponemos un temita de música. ¿Sí, César? Sí, gracias, Gaby. Ya comenzaste, de hecho ya comenzamos justamente con la barra de temáticas que tenemos bastantes en esta segunda emisión de Nómada Sintópico. Y bueno, por un lado están los cinturones corporativos, este recuento que estabas ofreciendo, que ya comenzaste tú en el primer programa, pero también tenemos más secciones, y por un lado está Zapatear por el Mundo con Iguana, que ahora vamos a tener sobre Grecia, y también tenemos, bueno, las mariposas y dragones, esta sección dedicada a escritoras, mujeres, y también tenemos No seas maleta con Clau. Pues sí, vamos a también a viajar un poco por Grecia y por el origen del lenguaje y las diferencias raciales, pero en verdad no, ya veréis por qué no. Y parece que vamos a tener música en vivo. Vamos a traer aquí, música en vivo. Esperemos que se nos aparezca el músico. Traerá un laúd. Su nombre es Yanis. Yanis, si nos estás escuchando, te estamos esperando a las 6. Y Carlas, ¿qué? ¿También vas a estar colaborando con nosotros? ¿Eres parte de toda esta producción? Sí, sí. Voy a la sección una mica literària, un text que hem preparat d'un historiador holandès, bueno, americà d'origen holandès, que explica una mica pues, tot el tema de la conquesta d'Amèrica del Nord, bueno, de la part que és ara Estats Units i Canadà, i bueno, amb un text així una mica musicat també, que espero que us agradi. Però a més també tenim una entrevista, no, avui? Sí, sí, sí. Tenemos, bueno, entrevista con María, tenemos entrevista con Atulay, que son nuestros invitados, pero también la gente que está colaborando con nosotros, bueno, Fernando desde Zamora, que vamos a tener una llamada con él, también con los ecos de liberación, los titulares, las noticias, lo que está ocurriendo en el mundo en relación con la migración, y también nuestro enlace con México, que por ahí en mitad del programa vamos a tener un enlace directo con Jalapa, Veracruz, México, el colectivo Zapateando también, para que nos hable sobre el tema de la migración en México. Y bueno, pues bastantitas cositas que tenemos. Invitamos a toda la gente que nos está escuchando a que esté con nosotros, que nos acompañe y que nos llame también, Iguana. Al 93-317-7366. 93-317-7366. También estamos en el chat, ahí en el mensajero, Carlas, que tenemos en nuestro correo electrónico. nomadasintopicos@sindominio.net. Y vamos con un poco de música para relajar el cuerpo. Vamos a pedirle a nuestro compañero, que está un poco nervioso en los controles, que ya está un poco tenso, pero que no se preocupe. Vamos a estábamos escuchando Nómadas Sintópico. Nómadas es para que no se exactamente. Venga. Se acuerda de nosotros. Ahí viene este temita y luego sí que de verdad empiezo con Cinturones Corporativos sobre el negocio corporativo de la migración. Perfecto. Thank you. cinturones corporativos. Aquí estamos una semana más en Nómada Sin Tópico. Hoy, como ya os he dicho, vamos a hablar del negocio corporativo, de la migración, y hoy me voy a centrar en el tema de los centros de menores. Ya os hemos hablado de los centros de internamiento y hoy concretamente os vamos a hacer una pequeña descripción de qué pasa en estos centros de menores. Y bueno, y un poquito de qué está pasando también con la legislación, la normativa del retorno, y cómo quedan los menores en qué situación quedan con esta nueva ley. Y bueno, empezando la sección, quisiera, bueno, hablaros primero de la ley. Ya sabemos que la normativa del retorno es una ley que está coartando libertades, derechos humanos, derecho de movimiento. Está haciendo muy difícil que nuestros compañeros que vienen de lejos se consigan integrar y se consigan, más que nada, hacer sus trámites, porque pone muchas restricciones a que esto sea, ¿no? Una de las cosas, hablando de menores que coarta, es el hecho de que, bueno, de que los menores, según la nueva normativa y cuando se empieza a aplicar, van a quedar excluidos igual de manera genérica como trata a cualquier migrante la nueva normativa. Es decir, que si un menor se lo detectara cuando se empezara a aplicar realmente esta normativa, pues quedaría fuera de juego, al igual que un adulto. Es decir, que si detectaran a un menor, lo llevarían directamente a un centro de internamiento sin aplicar los derechos del menor, sin tener en cuenta esta situación especial. Y bueno, esto es desastroso. Se supone que somos un país que está en el primer mundo y vamos hacia atrás como los cangrejos. O sea, que vamos hacia la Edad Media, que los niños no tienen, deberían de tener un trato especial, deberían de tener pues un montón de servicios y de necesidades cubiertas, y bueno, parece ser que esto va a dejar de ser así. Luego, por otro lado, aquí el que os habla ha pasado por el infierno de, bueno, la gran experiencia, pero también a la vez el infierno de estar en un centro de emergencia, centro de acogida de emergencia, con chicos africanos en las Islas Canarias. Y bueno, de esta experiencia extraigo que fue una gran experiencia, puesto que conocí a muchos muchachos pues muy especiales, de lugares muy diversos y distantes de aquí, y aprendí mucho de ellos. Es verdad que aprendí un montón de ellos, sobre todo a nivel humano. Pero por otro lado, también es verdad que ahí está el infierno, es que la administración y la ONG que gestionaba este servicio, pues no tenía en cuenta muchas cosas de sensibilidad pedagógica y a niveles de incluso ya estamos hablando de derechos humanos, puesto que estaban en una situación muy adversa, muy dejada, no buena. O sea, es decir, pasaba mucho frío. Los alimentos eran de muy mala calidad cuando no estaban descompuestos, había muchas bajas por enfermedad, sobre todo problemas digestivos, gástricos. Y bueno, también es que el trato de los, vamos a decir entre comillas, denominados educadores, porque era gente sin titulación, ya que así la empresa los contrataba, gente sin titulación, sin formación, pues dejaba mucho que desear también, porque abusaban bastante de su situación, algunos de ellos, otros no, otros tenían suplantamientos pedagógicos, pero reinaba el hecho de que, bueno, de que como no había control, pues había autoritarismo y había malos tratos que no se no se les sancionaba ni se les daba ningún aviso, sino que más bien parecía que se les daban alas, y es así tanto que la gente que más maltrataba a los chicos más cargos tenían, es decir, coordinación y dirección. Y bueno, hoy tenemos la gran suerte de que uno de los compañeros que ha pasado por este pequeño infierno, Abdulai, está con nosotros. Abdulai, este compañero de Senegal, este chaval emprendedor que ha viajado desde tan lejos para venir a realizar un sueño. Un sueño de una vida mejor, como su hermano, que está por aquí, por Barcelona, y con el cual se ha reunido ahora. Y que él ha venido, como él nos va a contar, por una serie de cosas, pero sobre todo para trabajar, para ayudar a su familia y por un futuro mejor. Abdulai. Abdulai, ¿estás, sí. ¿Estás aquí? Sí. Cuéntanos un poquito, ¿cómo fue tu vida en Canarias? ¿Cómo te sentías justo cuando llegaste y después cuando ya estabas allí? Sí, pues yo salí a todo el mundo primero. Segunda es cuando yo llego en Canarias. Sí, hay gente que me maltrata ahí, ¿sabes? Hay educadores que me pega ahí, dentro del centro. Ahí hay otro compañero que es mala, y tengo mala gente ahí, ¿sabes? Educadores, directores, ¿sabes? No son buenos ahí, ¿sabes? Uh-huh. Sí, hay gente también, hay mucho menores también que no se comporta bien, sí. Pero hay educadores también que mal ahí, ¿sabes? Sí. Hay muchas sanciones, ¿sabes? Hay gente que puede hacer 6 meses sin llamar las familias. Porque si los educadores le peguen, sancionarle, ellos no tienen dinero en centro, no pueden llamar las familias, ¿sabes? Ahí, en centro de Canarias... Solo te quería preguntar si los educadores tenían que, en cierta manera, hacerte algún tipo de clase, de formación técnica, profesional, educación sí. de la lengua, etcétera. ¿Qué función realmente cumplían los educadores o tendrían que haber cumplido? No, ahí en centro de Canarias, no sé todo, pero el centro de Canarias Esperanza, yo conozco ahí, porque un año y 2 meses yo estaba ahí. Pero hay clases dentro, ¿sabes? Claro. Pero sí, no hay mucha gente también que tiene clases por fuera, para aprender carpintura y otro trabajo. No, hay mucha gente que no tiene este ahí, ¿sabes? Hay gente también hace un año solo aprender clases en centro ahí. Eso no puede salir, ¿sabes? Y la gente también que pelea no sale del centro, ¿sabes? Entonces ahí tú pasabas todos los días y noches. Sí, yo pasé ahí, pero muy muy triste, fui muy mal ahí, ¿sabes? En el centro, sí. ¿Y qué ha pasado luego, entonces? Sí, luego yo hablo con el director. Sí, yo le digo, yo quiero cambiar mi centro, sí se puede. Muy bien. Sí, me digo, sí se puede. Entonces, yo también me cambié mi centro, ¿sabes? Y luego hasta 4 meses... mi hermano me dijo, sí, en otro centro no está bien, tengo que venir en Barcelona junto con mi familia y hermano y todo lo sabe. O sea, ¿tu familia la tenías aquí? Sí, tengo familia ahí en Ajá. Barcelona, sí. Sí, sabes que yo también vine en Barcelona, ¿sabes? ¿Y hace cuánto tiempo que me habías dicho cuánto tiempo que estabas aquí? Yo ahora dos años ahora en Barcelona. 2 años en Barcelona, sí. ¿Y cuáles son tus impresiones? Yo ahora, pues, hace mucho tiempo, cuando yo vine, que yo no trabajo ahí, ¿sabes? Porque no tengo papeles primero, ¿sabes? Uh-huh. Yo salí en centro sin papeles y vine ahí en Barcelona, sí, muy difícil porque todavía no tengo trabajo, ¿sabes? Ya, sí. Yo también estuve hace un tiempo así, sin poder trabajo y tal, tampoco con papeles ni nada. Sí, sí. ¿Y ahora qué estás haciendo? ¿Te estás pudiendo jugar la vida por algún lado? No, algo? Ahora... ¿Estás con tu familia tranquilo? Sí, estoy con mi familia tranquilo, ¿sabes? Sí. Qué bueno. Trabajando, sí, trabajando duramente. Sí. Y bueno, Abdullah y yo hemos compartido una gran experiencia en Tenerife. Sí. Yo recuerdo cuando yo llegué, estamos hablando ya de hace el año pasado, no el anterior. Sí. Llegué al centro, me encontré con una situación muy precaria. Pues estamos hablando de el centro de emergencia, estaba en un sitio donde hacía mucho frío, en La Esperanza. Y todo el año hace frío allí. Sí. Es un mito, ¿no? Que en Canarias dice, oh, siempre hace calor, la playa y tal y cual. Pero aquello es un lugar de altura y está al lado del bosque y hay mucha humedad y mucho frío. Y ellos dormían en habitaciones sin puertas, abiertas, o sea, siempre corriendo el aire, la corriente por ahí, con una mantita fina, una manta de estas de raso, como de la mili. Sí. Y bueno, y el agua fría, no se podían duchar con agua caliente siquiera. O sea, ya estaban, muchos chicos estaban enfermos, cada dos por tres. Y recuerdo que fue un gran proceso revolucionario realmente, el conseguir implicar a gente de fuera. No sé si te acuerdas, Abdullah, trajimos gente de fuera para hacer teatro dentro del centro. Sí. Y bueno, y representamos tres piezas de teatro foro. Sí. ¿Te acuerdas que hablábamos, la gente de teatro hablábamos de los problemas de la comida, el frío que hacía, el maltrato de educadores, las relaciones, y que ustedes los trataban como a niños chicos, no los dejaban salir, no tenían autonomía, ¿no? Pero el problema es André, director del centro, ¿sabes? Porque sí, nosotros siempre lo decimos que los educadores no están bien, ese educador pega a la gente, ¿sabes? Pero el director no dice nada, ¿sabes? Sí, eso, bueno, culpa es del director. Yo te puedo decir hoy que más allá del director de un centro, más allá del coordinador de un centro, el problema venía de más arriba. Sí. Y les voy a comentar un poco a ustedes y a las personas que nos están escuchando cuál es el problema real. El problema real viene de antes. Es decir, cuando se ve la necesidad desde el gobierno de Canarias de darle atención a los chicos que vienen que han atravesado el mar, el concurso de quién va a hacer ese servicio no es un concurso público, como debería de ser según la ley. Es un concurso a dedo. Es decir, se coge a ese señor y se le dice, tú vas a llevar los centros de emergencia de menores. Y nadie se ha quejado, nadie ha reivindicado que esto es ilegal. Pero ese señor coge el servicio. Ese señor, que lo podemos nombrar porque hay un artículo en el periódico, os voy a decir exactamente en qué periódico, en La Opinión de Tenerife, es el señor Domínguez. Bueno, el nombre es irrelevante, ahora mismo no lo encuentro, pero... Este señor obtuvo la gestión de los centros por designación directa y no por concurso. Es el presidente de la asociación, Juan José Domínguez, y tiene además antecedentes penales porque anteriormente había llevado servicios de menores y había acosado a los trabajadores. O sea, tenía antecedentes penales por acoso a los trabajadores. O sea, imagínate una persona que toma ese servicio, ya el perfil que tiene. Aparte que casi toda la dirección de esta ONG es de Coalición Canaria. Entonces... ellos ya tienen un perfil autoritario. Ellos seguramente tienen su propia ideología. Y creo que en su ideología, su manera de ver el mundo, la gente diferente, la gente de otro color y además que viene de África, no les importa lo más mínimo y es más, no les agradan. Entonces, ya esto explica mucho por qué los directores o los coordinadores que escogían eran ex militares, ex policías y gente con un perfil autoritario. Que en vez de hacer, de conciliar y mediar en conflictos, lo que hacía era alimentarlos más. ¿Y esto por qué? Yo pienso que responde a que en una sociedad como la canaria, que en parte es delicado la economía que tiene, porque depende totalmente del turismo, pero también que depende tanto de la burguesía que manda en sus medios de comunicación, porque ellos abarcan todo, están dando a entender a la población de que el problema de todo, ¿quién es? El problema del paro, el problema de la crisis, el problema de la violencia ciudadana, de los robos y todo esto, ¿cuál es? Pues lo están dando claramente todos los medios de comunicación. Son los extranjeros, son la gente que viene de fuera. Entonces, si ellos favorecen una situación en la que crean marginalidad, porque muchos de los chicos que habían en el centro se quedaban sin papeles, pues si aquellos prometían que cuando salieran de allí salían con formación y papeles, el 89% les puedo decir que salían sin papeles y se quedaban tirados. y los llevaba, los mandaban a la calle o a otros centros de adultos durante 1, 2, 3 meses y luego a la calle para, o sea, que los recogiera la policía y los metiera en un centro de internamiento. Pues así, como que la mayoría salían sin papeles y sin recursos para buscarse la vida, pese a que ellos tenían la todos tienen la voluntad de trabajar y venir a buscarse la vida, y no poder, pues están forzando un tipo de situaciones, un tipo de situaciones de supervivencia extrema, en el cual el hecho de coger una manzana para comer de un puesto de fruta puede significar que sea señalado, que sea reproducido en todos los medios de comunicación y que sea criminalizado al inmigrante por una situación estructural creada y determinada ya de antemano. Porque el gobierno no se hace cargo realmente, socialmente, del problema de la situación migratoria que tenemos en la actualidad. Y ya vemos la responsabilidad con la que toman el problema. Bueno, que en realidad no debería ser un problema. Pero bueno, ya vamos a ir aquí comentando más acerca de esto. Vamos un segundito a una pausa, hacemos un temita, Gabo. Venga, vamos con este pedazo de jazz a disfrutarlo un poquito. Estos son... Y continuamos con todos ustedes aquí en Nómada Sin Tópico, en la 91.4 de tu FM, Radio Contrabanda. ¿Yu? Salir de pobres, que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en lluvinita cae del cielo la buena suerte. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, los ninguno, los ningüeneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, re jodidos, que no son, aunque sean, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local, los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Hola, aquí estamos de vuelta en Contrabanda FM 91.4 desde Plaza Real, emitiendo nuestro segundo programa de Nómada Sin Tópico y pasando el aviso de los 18 años, la mayor de edad, la mayoría de edad que cumple Contrabanda. Pues bueno, vamos a seguir continuando con el tema que nos hablaba nuestro compañero aquí, Gabo Al-Tubab. Gabo Al-Tubab y sus cinturones corporativos. Vamos a apretar un poco ahí los cinturones, la cintura, a ver si se nos sale la barriga y seguimos haciendo frente a estas situaciones de irregularidad de parte del gobierno que tienen que manejar personas como nuestro compañero que tenemos aquí en el estudio, que me gustaría que, no sé, que nos pudieras contar algo un poco más de esto del centro de Canarias. Sí. Para concluir un poco el tema, como que si tuvieras que decir, a ver, me hubiera gustado que esto hubiera funcionado de tal manera, o sea, si tenías algo en la cabeza de sí, cómo te hubiera gustado que esto hubiera terminado, sucedido. Sí, ahí Canarias, lo que yo puedo comentar, porque en Canarias hay gente también que sale del centro que no tiene papeles, hay gente también que sale del centro y lo dejan a la calle. Hay gente también que sale centro, no tiene ni nada, ni papeles, ni ropa, ni nada, ¿sabe? Lo digo solo fuera. Hay gente también que fuga del centro, ¿sabe? El policía no le busca, ni el 14 no le dice el policía ni nada, ¿sabe? La gente fuga ahí, ¿sabe? La gente, no, ahí yo lo que yo puedo decir, ahí muy mal, ¿sabe? Hay mucha gente ahí que no, hay mucha gente ahí. Hay falta ahí comer también, lucha también, no hay agua caliente y también mucho problema ahí, ¿sabes? ¿A ti te gustaría entonces que esto pudiera realmente funcionar, que la gente que saliera de aquí tuviera papeles, permiso, que tuvieran un trato digno, con una ducha, con un plato de comida, sí, y con una formación, sí, ¿no? Sí. Y que lo que se dice que se hace, pues se haga de alguna manera, ¿no? Sí, pero ahí, cuando yo estaba en centro, yo no tengo ni formación, ni clase para fuera, ni nada, ¿sabes? Sí, sí, un año, 2 meses, sí, ¿sabes? No tengo 17 años para salir de autonomía, ¿sabes? Ni nada, ¿sabes? No pude ir al centro, ¿sabes? Estoy ahí como una cárcel, ¿sabes? Claro, ahí. Acá pasa algo similar. Yo quería presentarte aquí a María, que está enfrente tuyo. Sí. María trabaja en el... El micrófono de María, por favor. Sí, está conectado. María, pues ella trabaja aquí, cerca de Barcelona, en Badalona. Sí. Y bueno, en un Ateneo, el Ateneo de San Roque. Y me gustaría ver, María, que tú misma te presentaras, la verdad, que es mejor, ¿no? Bueno, pues sí, yo trabajo en un barrio en el que hay mucha gente inmigrante y tal. Y en relación a lo que comentaba Dulay, a mí me gustaría también comentar también que la situación de Canarias no dista tanto de la situación que tenemos aquí en Cataluña, donde con una Generalitat de Cataluña que vulnera sistemáticamente los derechos de los menores. Un día podemos comentar también la situación de los centros de menores aquí en Cataluña. Uh-huh. Y en relación a esto que comentaba Dulay de, hostia, yo salgo del centro sin formación, sin papeles, sin nada. Aquí en Barcelona hay una gente que a mí me gusta mucho siempre hablar de ellos, que es una gente que se llama Drari, que hacen un trabajo muy potente y lo que hacen es, aparte de una denuncia constante de las situaciones de los menores inmigrantes, también lo que hacen es buscar a gente que les quiera echar una mano a los chavales que cumplen 18 años y que salen del centro de menores y que se encuentran sin ninguna referencia y tal. Así que os invito a visitar a la gente de Drari. ¿Cómo es que se llaman? ¿Ah? D-R-A-R-I, Drari. Ah, Drari. Drari, así tal cual. Se llaman Drari. Si buscáis por internet, en Google, por ahí anda su blog informativo. Sí, es que tienen una dirección gigante. Sí, ellos, mejor buscarlo en Google. Entre otras cosas, son abogados, ¿verdad? Sí, y hacen, sí, les dan apoyo y tal. Sí, sí. En Canarias, en Tenerife, en la red social que había de apoyo a los chicos, estaba una asociación que se llama Puente Humano. Y bueno, y la plataforma Todos Somos Migrantes, que también nos dedicábamos a eso, ¿no? Pues a solventar, ayudar a los chicos, porque la administración no se mojaba casi en absoluto, a no ser que fuera muy evidente ya y quedara muy mal, y en algunos casos incluso ni así, ¿no? Pues aquí también hacen un trabajo así muy potente. Y lo que pasa es que yo, por ejemplo, lo que trabajo son con chavales, también con menores, pero con una diferencia fundamental con la gente que está en los centros de menores, y son los menores que han venido por la educación familiar, ¿no? Que no, digamos que no han escogido venir aquí. Y bueno, yo trabajo con ellos en el Ateneo Popular de San Roque. Y simplemente quería venir aquí pues para invitaros a conocerles, ¿no? Para que invitaros a conocer sus experiencias, ¿no? Como chavales que no han decidido venir aquí, sino que sus padres los han traído y de repente pues llegan a una escuela diferente, a un medio diferente. Y bueno, creo que podría estar bien, ¿no? Que intercambiar impresiones con ellos. Claro, habíamos hablado el otro día y teníamos unas cuantas ideas de a ver si los niños puedan venir para acá. Y que nos cuenten también cuáles son sus perspectivas de Barcelona, porque cabe decir que San Roque está un poco a la periferia del centro de Barcelona y por lo que me contabas tú, María, son niños que de alguna manera todavía no se terminan de integrar, como que llegan pequeños y entonces quedan un poco en el aire porque no terminan de ser de donde han nacido y luego no terminan de integrarse donde se están desarrollando como personas. Y luego en el momento en que tienen que poder ser autónomos, el sistema, el gobierno, no les da los medios para que ellos puedan ser autónomos. Y entonces ahí quedamos en un perro que se muerde la cola, entonces no sabemos qué hacer. Sí, la verdad es que sí, son chavales que piensan que vienen con 5 o 6 años y que evidentemente se escolarizan en las escuelas públicas, y cuando llega a los 16, los 18 años y acaba su formación, el gran drama que tienen es que al venir por reubicación familiar tú luego no tienes derecho a permiso de trabajo. Entonces son niños y adolescentes que han vivido aquí toda su vida, la referencia del país de origen es una referencia completamente mitificada, porque ya no sabes lo que es ni Pakistán, ni, no sé, ni Bolivia, ni de allá donde vengan. Pero al mismo tiempo aquí la sociedad, en cuanto salen a trabajar, a devolver lo que les ha dado, digamos, la sociedad que les ha escolarizado, no tienen la oportunidad de hacerlo. Y la verdad que eso genera unas grandes frustraciones, ¿no? Yo conozco casos de chavales que después de escolarizarse, de luchar por aprender el idioma lo más rápido posible, sacar las mejores notas posibles, se anhelan a la hora de buscar trabajo y les deniegan el permiso. Al menos yo conozco a un chaval que le han denegado el permiso 4 veces ya. Y es el permiso de trabajo, porque cuando tus padres están aquí viviendo en España con un visado de trabajo, ellos no tienen los mismos tratos que una persona que vive acá. Entonces es distinta la reagrupación familiar de un niño donde sus padres tienen permiso y a su hijo, por lo tanto, le dan un permiso de residencia, pero no un permiso de trabajo. Es distinto a que tú tienes familiar comunitario y tú pides una reagrupación familiar porque ya sea tu padre, tu madre, que es comunitario, o que te hayas casado con alguien que es comunitario, y por lo tanto te dan un permiso de residencia y de trabajo. Es decir, que tú tienes un régimen como si hubieras nacido aquí, pero no nacionalidad. Sí, a mí me gustaría saber un poco, que nos explicases qué haces, cuál es tu actividad. Bueno, yo lo que hago simplemente es enseñar catalán y castellano a los chavales para que puedan seguir las clases de... ¿Y más o menos cuántos años tienen? Pues allí trabajamos con chavales desde pequeñitos, desde 5 o 6 años hasta jóvenes de 16, 18... Y eso, ¿no? Y lo que comentaba es que al ver todo el proceso, ¿no? Al verlos desde tan pequeños hasta que llegan a la edad de trabajar, ¿no? Pues puedes asistir también a sus frustraciones, ¿no? En tanto que adolescente que está en un mundo que no acaba de controlar o un mundo que no lo acaba de aceptar, pues uno es testigo de ese proceso de ilusionarte, ¿no? Como niño que vas al colegio y tal, y desilusionarte muy joven, ¿no? Bueno, vamos a ver. A mí me gustaría, si estoy escuchando y me estoy inspirando un poquito, me gustaría aconsejaros un libro, ahora que estamos hablando del tema, sobre, bueno, es un libro de un nómada, un señor que bueno, que tiene un conflicto de identidad, y lo expresa muy bien en este libro para todos los que les haya pasado algo similar. Es Amin Maalouf y el libro se titula Identidades que matan. Lo podéis encontrar en la editorial La Campana. Y bueno, es un libro muy cortito, muy ameno, y del cual pues podéis sacar mucho jugo, porque se pueden sacar muchas metáforas, muchas cosas como educadores para compartir con los chicos, o como extractos para las clases, para que ellos y nosotros y todos veamos un poco que la identidad es algo muy muy volátil y que puede ser lo que tú realmente desees. No hace falta que seas catalán, o que seas vasco, o que seas malinés, o que seas... Podemos ser muchas cosas. Podemos ser todo lo que nos ha influido, y es una manera positiva de ver lo que podría ser un conflicto de la identidad, verlo de una manera como una oportunidad. Esa es la oportunidad de emigrar. Es el lado positivo de cuando tú te vas a vivir a otro país. Uh-huh. El querer ser lo que tú eres y no lo que te ha impuesto la sociedad desde donde has nacido y los medios que te han involucrado. Entonces ahora invitamos a las personas que quieran migrar, que no tengan miedo, que las barreras no se pueden cerrar, porque hemos caminado a lo largo de toda la historia. Que la humanidad es grande, la solidaridad infinita, y aquí estamos para compartirnos. Vamos abriendo espacio, ahora ponemos algo de música y nos vamos. Sí, y bueno, antes del temita, recordaros que podéis llamar 93 317 73 66. Vale, aquí... nos subimos al avión, Gabo, de una. Venga, vámonos a poner el temita y nos subimos al avión y continuamos, ¿vale? Venga, va. Venga, vamos allá. cabeza. Un poco de pasta, basta. See the youth, I'm a chant and prance. Them are ready to play this dance. Running from the hill like a burning lance. The valley of abundance. Bueno, seguimos aquí en Nómada Sin Tópico. Tenemos en línea, a ver si conseguimos conectar a Fernando. A ver, Fernando, ¿estás por ahí? A ver, teléfono. Fernando. Fernando, ¿nos escuchas? Wey. Bueno, tenemos un pequeño problemilla técnico, pero lo vamos a solventar, tranquilos. Fernando. Hola, Fernando. Bueno, mientras, Gabo. Hey, Fernando. Uy, no. No, ese no tienes. ¿Hola? Que verlo. Ahora. ¿Hola? Sí. ¡Epa! Te oímos, hola. Fernando. ¿Te oímos? Sí, hola. Sí, sí, sí, te oímos perfectamente. Te oímos. Pero déjalo hablar. Ah. ¿Hola? Hola, Fernando. Hola, hola. Te oímos perfectamente. Dinos, tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Yo es que no os oigo, chicos. Ajá. No os oyes. Estáis en retorno, tenéis que bajar la pestañita hasta abajo. Sí, sí, la hemos bajado. Tiene tres posiciones. Hola, hola. Bueno. Hola, ¿dónde se escuchas? Sí. Bueno, nosotros lo oímos perfectamente, Fernando, que ahora no está, no está aquí en el estudio con sí, nosotros. Sí, el problema es que yo no os oigo a vosotros. Ajá. Bueno, pues que claro, como yo estoy en el de prácticas en esto de la mesa de mezclas, pues no es fácil, chicos, no es fácil. No pasa nada, mientras seguimos hablando de la página www.nomadasintopico.org. Ahora sí. Tío Fer, ¿nos oyes? Vale, ya está. Fer. Ahora sí que nos estamos. Oyes. Ahora sí, epa. Claro. He encontrado el kit de la cuestión. ¿Qué pasaba? Sí, sí, sí, ya estamos conectados todos. Esto de las nuevas tecnologías es una pasada. Y las viejas, más todavía. Las maravillas de la técnica, ¿no? Ole. Venga, Fer, ¿qué tal? Bueno, pues aquí estoy en directo desde Zamora, desde el otro lado del Estado español. Y nada, que quería hacer una resignita rápida de mi sección de Ecos de Liberación. Venga, cuéntanos. Sí, te escuchamos. ¿Me escucháis? Sí, sí. Ya no tengo la música de fondo ni nada, ¿no? ¿No se puede poner? Ahí está. Sí, se está. No me gusta. Eso, ahí la escucho. ¿Qué os iba a decir? Quería presentar dos cositas rápido. Hoy, yendo un poco a tono con el programa, quería leer unos textos de Grecia que se me habían quedado por ahí aislados, ¿no? Que para mí es uno de los ecos de liberación más fuertes que ha habido últimamente en la parte occidental del mundo, ¿no? Y simplemente presentaros rápidamente una campaña que se estaba llevando a cargo por un grupo que se llama Migre Europe, como suena, Migre Europe, todo junto, un poco como Nómada Sin Tópico, que lo juntan, la E solo una vez, migreeurope.org. Es una página web que está en francés, pero en la que hay distintas iniciativas, y en concreto una campaña que se ha llevado a lo largo del mes de enero en el Estado español por la fiscalización de los centros de internamientos de inmigrantes. Esta campaña empezó el día 13 de enero con una conferencia de prensa. El día 14 fueron recibidos en el Parlamento Europeo, donde un representante de esta organización presentó la campaña a los diputados europeos. El día 24 de enero, o sea, la semana pasada, se hizo un taller en el Patio Maravillas durante el Foro Social Mundial, dentro de las actividades que se realizaban en Madrid, en el que se hablaba de los procesos de lucha y de resistencia contra las fronteras. Y justo pues antes de ayer, el día 30 de enero, se intentó hacer una visita a los centros de internamiento de extranjeros, en concreto al centro de internamiento de extranjeros de Madrid, de Aluche. ¿Cuál fue la sorpresa de estas organizaciones? Que aun contando con la autorización del Secretariado de Estado de Seguridad, pues impidieron la entrada a los representantes de esta ONG, ¿no? Por orden de la Comisaría General de Extranjería. Se está intentando hacer una denuncia de esto, pero claro, lo difícil es que estas noticias ahora no tocan, ¿no? Y no pueden tener resonancia porque no interesan, ¿no? Ahí está un eurodiputado del Partido de Izquierdas Europeo, que se llama Willy Meyer, y bueno, al cual también se le negó la entrada. Pues nada, brevemente siempre denunciar eso. Ver hacer que la gente que quiera contactar con esta campaña pueda hacerlo bien a través de la página migreeurope.org o bien escribir por el correo electrónico a fiscalizaciondelosties@gmail.com. fiscalizaciondelosties@gmail.com. Yo creo que es una campaña interesante que está arrancando y a la cual pues todas las organizaciones que estamos un poco moviéndonos en este campo podríamos ayudar como mínimo a dar un poco de resonancia a este intento de visita y la negación que han tenido, ¿no? ¿Por ahí qué tal? ¿Bien? ¿Me seguís? Hey, sí, sí, sí, estamos aquí oyendo. Me ha soltado un rollo tremendo, ¿no? Así súper rápido. Bueno, pero interesante por la información y por la campaña, ¿no? Que debemos de apoyar a estas iniciativas, ¿no? Claro. Bueno, pues brevemente también deciros que quería hablar un poquito de Grecia. No sé si puedes pasar el otro tema que mandé ahí, que mandé por el Skype. Por el Skype. Vamos a buscarlo. Vale, escuchamos un poquito y así respiro yo y abro lo otro que os tenía que leer. Pues sí, ya viene Grecia. Dentro de unos minutos esperamos que venga Yanis con su laúd y que nos toque algunos temas de por allá. Claro, yo dentro de Ecos de Liberación, en esta búsqueda que intento hacer de noticias positivas, ¿no?, en el mundo, que cada vez nos cuesta más, de luchas que realmente avanzan y que son reales y que tienen cara y ojos, pues yo creo que no podíamos dejar pasar la oportunidad de hablar de lo que ha ocurrido en Grecia desde diciembre pasado, ¿no? De una lucha que, aunque parece que ya ha desaparecido, sigue muy viva, porque a lo largo de todo este mes de enero ha seguido habiendo concentraciones y manifestaciones en distintas ciudades de toda Grecia. Ha seguido habiendo empoderamientos y ataques directos contra símbolos del capital, como son los bancos o las cámaras de seguridad, y choques muy fuertes y muy directos contra la policía. La verdad es que la revuelta griega se está llevando pues de una forma bastante dura, ¿no?, tanto por la represión del Estado como por la respuesta que dan los manifestantes. Y quería leeros un par de textos que a mí me llegaron estas navidades y que me dejaron un poco tocadete. El texto el mensaje de los niños hacia... Vamos por ello, ¿no? Claro, hacia los padres. La revuelta griega empieza porque Alexander, un joven griego, es asesinado por la policía por un disparo, y la presión popular hace o consigue que los policías sean encarcelados cuando en un principio se habían quedado de rositas, ¿no? Entonces yo voy a leer la carta que los compañeros de Alexandro leyeron en su funeral, ¿no? Y ellos decían: queremos un mundo mejor, ayudadnos. No somos terroristas, ni encapuchados, ni los conocidos desconocidos. Somos vuestros hijos, esos conocidos desconocidos. Tenemos ilusión, no matéis nuestra ilusión. Tenemos ímpetu, no detengáis nuestro ímpetu. Recordad, una vez fuisteis jóvenes, vosotros también. Ahora perseguís el dinero. Solo os importa vuestra vitrina. Engordasteis, os habéis vuelto calvos, olvidasteis. Esperábamos que nos defendierais. Esperábamos que os interesarais. Que nos hicierais sentir orgullosos por una vez. En vano. Vivís falsas vidas. Habéis bajado la cabeza. Os habéis bajado los pantalones y esperáis la muerte. No tenéis imaginación. No os enamoráis. No sois creativos. Solo compráis y vendéis. Materia por todo. Amor en ninguna parte. Verdad en ninguna parte. ¿Dónde están los padres? ¿Dónde están los artistas? ¿Por qué no salen a la calle? Ayudadnos a los niños. Postdata. No nos tiréis más gases lacrimógenos. Lloramos por nosotros mismos. Ole, ole, qué potente. Dale, dale, claro un que sí. Ahí a la música. Venga, venga, vamos. Περπατάμε στην πόλη σαν μια μηχανή και νιώθουμε σαν βόμβα η τιμή να εκραγεί. Κάνουμε θόρυβο κι αυτό είναι γεγονός. Μιλάω για μια γενιά που δοκιμάζει την τύχη της αλλιώς. Κάπως αλλιώς. Και τα πάντα Όταν παίζουμε μαζί τους πια στο νόημα. Πια στο νόημα. Sí. Fer, ¿sigues ahí? Sigo ahí. Vale. Bueno, pues ahí queda eso. En el siguiente programa y en la web podéis encontrar la siguiente entrega, que es la respuesta que muchos de los trabajadores, unos cuantos trabajadores atenienses, les dieron a esa carta de los estudiantes. Solo avisaros que se empieza diciendo que la mayoría de nosotros todavía no se han quedado calvos ni les ha salido barriga. Y nada, la colgaremos en nuestro blog, en nomadasintopico.org, tanto una como la otra. Y nada, os animo a que sigáis un poco pendientes de lo que pasa, de lo que va pasando en Grecia. Hay un sitio muy bueno en castellano para seguirlo, que es grecia-libertaria.blogspot.com, donde van traduciendo y subiendo casi todos los manifiestos que van saliendo del movimiento y la actualidad del día a día, del cotidiano, porque casi prácticamente cada día sigue habiendo una manifestación, y a mediados de enero se volvieron a ocupar un montón de facultades y de sedes de sindicatos. Vale, vamos a ir haciendo eso, el trabajo juntos, ¿no? Y también ir comparándolo con lo que se está moviendo aquí en Barcelona y un poco en Francia. Eso. Bueno, vamos despidiendo. Te quiero despedir de Madrid y a María, que se nos va también. Bueno, pues hasta la próxima. Muchas gracias por venir. A vosotros. Hasta luego, María. Espero que nos veamos la próxima. Venga, Fer, hasta luego. Chao. Venga, Fer, nos despedimos y con un tema. Un besote, Fer. Un beso, y gracias, compañero. Estamos ahí. Abrígate con la nieve, ¿eh? Y sí, cuidarse la salud. Salud, compañero. Yo voy a buscar al griego ahora, ya vengo. María, un placer. Sigue ahí en la brecha, compañera. Nos vemos pronto. Salud. Y bueno, seguimos aquí en Nómada Sin Tópico. Después de la pausa musical que vamos a hacer ahora, pues vamos a conectar con unos compañeros de México que nos tiene preparados el César aquí. Y os dejamos el temita de Van Troy, que también son mexicanos, para gozar. Incorporo a la llaga según mis andanzas, mis recuerdos por destellos y mi salud por esperanza. Así te da el gobierno una pata en la cara, ya no ves más allá de lo que a ti te marcan. A su vez te dan tres pesos más y te callas. Y así pasas la vida con la cabeza gacha y dos golpes bajos. Esa me aguanta, como me refiero, cuando quiera reventarlo voy al baño y lo remato. Muy bien hecho un vistazo, no hay carroña que no sea devorada por chivatos federales o ilegales, porque a ti te pesan más los putos años. Te quedas como siempre esperando el milagro. Tienes el cielo por sombrero y una copa que amago el viento. Tus ojos son de madera y a ti te atropella el miedo sin saber lo que te espera, porque yo soy la ley. Eres más güey, siempre llegan, te amedrentan, te despojan, te desreman, no te quejas. Sé que no te quieres defender. ilegal en esta puta vida. Todo sube, nada baja, todo gira, todos pasarán, pero nadie escapa. Pero nadie escapa. Todo es ilegal en esta puta vida. Todo sube, nada baja, todo gira, todos pasarán, pero nadie escapa. Pero nadie escapa. Bien, pues volvemos a Nómada Sin Tópico, Contrabanda 91.4, que tenemos aquí pues el calor humano con visitas y llenísimo, muy activo el programa, Gaby. Y bueno, las conexiones, estas conexiones que hemos estado preparando para toda la producción de Nómada Sin Tópico. Y en esta ocasión, bueno, pues vamos a hacer este intento, porque siempre estamos trabajando, luchando con la tecnología, ¿no, Gaby? Ahí, ahí. Aprendiendo. Y vamos a picarle ahí con ahora que tenemos a Carla en los comandos. Ok. Vamos a picarle ahí a la gente de México, que vamos a hacer el contacto a través del Skype, porque ellos también están, bueno, desde México, colaborando con Nómada Sin Tópico, hablándonos sobre el tema de la migración. En la colaboración anterior fue sobre el Congreso Nacional de Jornaleros de Migrantes de México, y ahora ellos nos van a hablar sobre el caso de, bueno, los indígenas, la migración interna que existe también dentro de los países, y en este caso en México, pues la migración de bastantes gente de comunidades indígenas que va hacia las ciudades, como es la Ciudad de México. Y vamos a escuchar a Zapateando, vamos a intentar hacer la conexión. Mientras hacemos esta, mientras nos enlazamos, vamos a poner un poco de música. Nómada Sin Tópico, este es su programa Nómada Sin Tópico, y estamos intentando hacer esta conexión con México. ¿Nos escuchan por allá en México? Hola, Javier. Bueno. Javier, hola. Bueno, sí, los estamos escuchando. Si ustedes están escuchando la señal por internet allá en México. Bueno, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos muy bien, Javier. Bueno. Te escuchamos, bueno, Javier. Escucha, César. Bueno. Sí, te estamos escuchando, hola. Javier. Adelante. Sí, tenemos algún impedimento, pero, sí, pero estamos sí, en ello. Te escucho por la internet. No te escucho por el Skype, pero por la internet sí te escucho. Ok. Si quieres, pues estoy listo. Les podría leer la comunicación de hoy. Perfecto, adelante, Javier, adelante. ¿Sí? Sí, sí. Ok, mira, pues bueno, un saludo a toda la gente allá en Barcelona, especialmente a los compañeros del equipo de Nómada Sin Tópico. Estamos llamando desde Jalapa, Veracruz, acá en México, de la gente que hacemos el blog Zapateando. Y el día de hoy les vamos a platicar acerca de las mujeres mazahuas migrantes y la discriminación y la represión que padecen en la Ciudad de México. Magdalena García Durán, indígena mazahua, participó en la mesa sobre el tema desprecio el 29 de diciembre de 2008 durante el Festival de la Digna Rabia en el Lienzo Charro Reyes Iztapalapa de la Ciudad de México. Los Mazahuas son un pueblo indio cuyo territorio comprende 13 municipios del Estado de México, vecino del Distrito Federal. Un artículo de CIMAC, una agencia de información con enfoque de género, dice lo siguiente: las mujeres indígenas de la zona Mazahua padecen condiciones extremas de pobreza, lo que las ha llevado, junto con sus familias, a migrar a las grandes ciudades para buscar el sustento de ellas y sus hijos e hijas. El de los Mazahuas es de los grupos indígenas mexicanos que, para cubrir sus necesidades básicas, emplea fuera de sus comunidades, en la actividad agrícola, artesanal, industrial, como ayudantes de albañilería, cargadores en los mercados y vendedores ambulantes, sirvientas o vendedoras de dulces. Magdalena García Durán describió cómo los indígenas se encontraron en la Ciudad de México desprecio y discriminación. Dijo: nuestros abuelos llegaron desde los años 40 al Distrito Federal, sin saber leer, sin saber escribir, sin conocer a nadie. Se dedicaron al comercio en la vía pública para vender frutas. Fueron olvidados, fueron despreciados, fueron excluidos de una y de otra forma. Hasta los años 70 se da un colorido de indígenas en la Ciudad de México vendiendo su fruta con su vestimenta, con su lengua. Nada se pudo hacer, solo se generó una discriminación tremenda que nos trata como si fuéramos inútiles, como si fuéramos tontas. Sufríamos sin una vivienda digna ni un espacio para vender nuestra mercancía, por no tener una atención médica como persona, como seres humanos. Sufríamos de una escuela para aprender nuestros hijos. La única forma de brindar algo a nuestros hijos era jugar en los parques, limpiar parabrisas, dormirse afuera de los metros o en los jardines. Ante estas condiciones de pobreza y discriminación, los indígenas en la Ciudad de México, los Mazahuas y otras etnias, se organizaron para luchar por vivienda, respeto a su trabajo y comercio popular, respeto a su diversidad como indígenas y sus derechos humanos básicos como salud y educación para sus hijos. En los años 90, tras la influencia del alzamiento indígena del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, las organizaciones de migrantes indígenas en la Ciudad de México reivindicaron todavía con más fuerza su identidad cultural. Algunas de estas organizaciones indígenas urbanas no solo han apoyado las distintas iniciativas políticas del EZLN, sino que se han adherido a la sexta declaración de la Selva Lacandona y forman hoy parte de la otra campaña, en actividades precisamente como el Festival de la Digna Rabia. Magdalena García Durán lo expresó de este modo: ¿por qué nos adherimos a la otra campaña? Porque son compañeros que buscan la forma de cómo vamos a ser respetados, de cómo se va a construir este mundo que no nada más a los ricos. Aquí estamos los pobres, aunque no seamos indígenas, pero que también tengamos los mismos derechos. Participando en la otra campaña, la indígena Mazahua Magdalena García Durán fue reprimida y recluida en un penal en Almoloya de Juárez. Su testimonio fue el siguiente: fui presa por 1 año, 6 meses y 5 días, pero no me pudieron callar, porque el espíritu, la dignidad de lucha, no se vende ni se rinde cuando estamos convencidos de la lucha. A pesar de que estuve presa y allá adentro viví momentos desagradables, tristeza, angustia por mis hijos, por todo lo que había dejado afuera, pero no me apagaron. Agradezco todo lo que hicieron. No piensen que ya me olvidé de ustedes. Los tengo dentro de mi corazón y les agradezco muchísimo que de una y otra forma hicieron lo posible, se manifestaron para mi libertad. La prisión política que describió Magdalena García Durán comenzó con el operativo policíaco militar en Atenco el 4 de mayo de 2006, durante el cual fueron detenidas más de 200 personas. El operativo represivo fue por un conflicto iniciado precisamente por la prohibición de vender flores a campesinos del Estado de México. Esto es parte de la criminalización de la pobreza y de las actividades económicas y el comercio en las calles y plazas que imperan en México. De los cientos de presos detenidos inicialmente en Atenco, todavía quedan 10 presos, 3 de ellos en un penal de máxima de seguridad, y no son los únicos presos políticos o presos de conciencia en México, pues hay otros en diferentes entidades federativas de la República. 2 presos políticos deben salir libres el 13 de febrero, los hermanos Antonio y Alejandro Cerezo Contreras, quienes cumplieron sus condenas en distintas cárceles del país, incluida la de alta seguridad, donde está recluido también el campesino líder indígena Ignacio del Valle Medina. Bueno, pues básicamente esa es la comunicación el día de hoy. Es también un saludo, desde luego, y no sé si quisieran preguntar alguna cosa, aunque creo que está un poco curiosa la comunicación por Skype, siempre nos juega la broma. Sí, Javi, agradecemos bastante que pues están colaborando con nosotros en este caso para hablar sobre esta situación de la migración interna, la situación que están, bueno, pues padeciendo en este caso todos estos colectivos de en las comunidades indígenas también, pero al mismo tiempo la resistencia, el trabajo y la lucha que hay en este caso, bueno, Magdalena García Durán, que forma parte de la sexta declaración de la Selva Lacandona, esta iniciativa del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que viene pues justamente de una iniciativa indígena. Y bueno, solo para comentar, más que hacer preguntas, Javier, pues queremos decir que por parte del Ejército Zapatista recientemente hay una convocatoria para un homenaje, un festival dedicado a la mujer que están organizando las mujeres zapatistas y que se dio a conocer hace dos días esta convocatoria para llevar a cabo un evento político, deportivo, cultural y artístico, Mamá Corral, este festival para el 6 y 7 de marzo. Bueno, ahí está la invitación, invitamos a la gente que nos está escuchando que puedan sí, ver. Sí, claro, César. Mira, sí, es una convocatoria a un festival de actividades deportivas y culturales que va a ser en Oventic, en efecto. Sí, así es, Javier. Y 7 y 8 de marzo de 2009 en Enlace Zapatista, en ZLN.org es la página en Enlace Zapatista donde está toda la información. Te agradecemos bastante, Javier, pues la colaboración de Zapateando aquí en Nómada Sin Tópico. Y bueno, tenemos un montón aquí de temáticas todavía que tenemos en la barra. Y agradecemos bastante, nos despedimos, les mandamos un saludo. Un saludo, compañero, sí, gracias por la información. Y bueno, al contrario, gracias a ustedes. Por aquí te invitaríamos el próximo programa que nos siguieras informando sobre cómo es el seguimiento de los compañeros presos y a ver si es verdad que los han liberado y para lo que haga falta, pues por aquí para difundir la idea de esta injusticia y lo que podamos hacer, aquí estamos, compañero. Bien, pues gracias, Javier, gracias, un saludo a Jalapa, Veracruz, México, allá con Zapateando les mandamos un saludo muy grande y vamos con una breve pausa musical porque tenemos bastantes secciones aún. Venga, venga. Desde luego, gracias. Salud, compañero. Anys. Els indígenes dels Estats Units d'Amèrica són supervivents i descendents de supervivents, d'un crim enorme. Vivien en una terra en què el nombre d'indis es va reduir un 90%, on la vida, per 9 de cada 10 indis, va esdevenir invivible. Les nacions índies són les supervivents d'una massacre perpetrada per l'home. I hem après dels accidents d'avió i dels huracans que els supervivents necessiten ajut. Necessiten diners, potser, però no només això. Nosaltres, aquí, als Estats Units, no ens podem quedar asseguts i esperar fins que la bona fe general i la bonança humana comencin a fluir pels nostres carrers. És el torn del govern, ara, de donar als indis l'oportunitat de modelar el seu destí una altra vegada. Certament, no és el moment perquè congressistes espavilats comencin a demostrar que les terres dels parcs federals mai han de servir per ajudar els indis. I tampoc és l'hora perquè els advocats llestos intentin capgirar els antics tractats i acords indis de manera gairebé legal, això entre cometes, contra els mateixos indis. Precisament perquè la majoria de reserves estan fora de la jurisdicció estatal, les empreses de tractament de residus i els advocats dels residus nuclears pensen que han trobat un paper de víctima perfecte per a les tribus índies. És difícil per la gent que viu immersa en la desolació de la majoria d'aquests llocs, on l'atur sovint voreja el 60%. Refusar una oferta com la que va fer la O&G Corporation de Connecticut, que vol comprar l'espai per fer un abocador de 5.000 acres a la reserva federal de Rosebud, Lakota. És una mostra el grau en què el govern ha fracassat a l'hora de protegir els interessos dels indis i ha actuat com els agents dels empresaris. El Departament d'Energia s'ha dirigit a cadascuna de les reserves índies amb ofertes de diners en efectiu a canvi de terreny per amagatzemar residus nuclears. Tenen un portaveu que es va cobrir de glòria amb afirmacions com aquesta. Com que els indis tenen una gran cura i atenció dels recursos naturals, és lògic que els indis es cuidin dels residus nuclears. Els materials radioactius tenen una vida mitjana de milers d'anys. La cultura i la perspectiva dels americans nadius és la que està més ben dissenyada per considerar i comparar correctament els beneficis i els perills. Us ho podeu creure? La mateixa gent que va construir els reactors nuclears i mai es va preocupar per les conseqüències, que ens va explicar que una mica de radioactivitat i una mica de carcinògens no fan cap mal, ara estan dient als indis que, com que ells es miren la natura d'una forma diferent, han de convertir-se en els recipients dels nostres excrements verinosos. Després ve l'aigua. La terra sense aigua és inservible. I les preses hidroelèctriques, la contaminació industrial, l'aigua per regar robada dels seus rierols per part de l'agricultura i les ciutats estan convertint les reserves en deserts. I, una altra vegada, apareix la Protecció Federal, que diu que els indis han d'anar als tribunals allà on una nova empresa, ajuntament o bé consorci d'aigües, hagi ingeniat una forma intel·ligent de deixar-los sense aigua. De cop, un centenar o més de grans demandes s'estan tramitant, en què els indis intenten desfer-se d'aquests lladres. Els anys van passant, el robatori continua. Una apel·lació succeeix una nova apel·lació, i els indis es tornen més pobres, mentre que els advocats s'enriqueixen més. Després, tenim l'amenaça mortal sobre els terrenys dels Cree, a l'est del Canadà, els quals es poden convertir en llacs o deserts de pedra per la presa d'Hydro-Québec, un projecte que nosaltres, els Estats Units, podem aturar si ens neguem a comprar la seva electricitat. Els indis Cree viuen en un dels últims trossos de natura, no domesticada, entre cometes. Tot el que queda de natura no domesticada en aquest continent és habitada pels indis, com a norma. S'han convertit en els guardians de la nostra natura. Una altra ofensiva és la que fan les indústries que sedueixen les reserves per construir fàbriques lliures d'impostos, amb el treball en pràctiques fet pels indis de franc. Després se'n van quan és l'hora de convertir la fàbrica en operacions a preu de mercat. Roxanne Dunbar Ortiz té documentat un cas detalladament, concretament la història de Fairchild Semiconductors, que l'any 69 va crear una planta en una reserva dels Navajo. L'any 74, l'empresa va començar a substituir els treballadors índics, que formaven part d'un sindicat, per blancs, i els Navajos van plantar. El govern federal va intentar que es negociés, però l'empresa simplement va traslladar la planta a Taiwan. Ortiz explica que, contràriament al que es deia en aquell moment, els treballadors indis eren tan productius com els blancs i fins i tot tenien menys absentisme laboral.

¿El nombre? Janis. Como Janis Joplin. Que estoy enamorada de Janis Joplin, pero ya hablaremos en otra ocasión de eso. Que nos vas a interpretar música de griega. Y también con Zapateando, que sí, es Zapateamos nuestra, por Grecia. Zapateamos por Grecia, claro, la sección de Iguana también vamos a la vamos a compartir estas dos, música y un poco de texto. Exactamente. Y bueno, pues vamos a hablar con nuestro invitado. Claro, queremos que nos cuentes un poco de este instrumento maravilloso que nos has traído, que es el laúd, ¿no? El laúd, exactamente. Voy más cerca. Sí, este laúd que lo por lo que me decías, fabricado en Grecia, sí, es originario de Pues el laúd es un instrumento mediterráneo, uh-huh. Hay en todos los países, después varía un poquito su tamaño, el estilo, no sé qué era, pero eso me lo hice en Grecia, en Atenas, hace poco, además es nuevo. Sí, se ve muy bonito, ¿eh? Sí, sí, que ya lo verás de aquí a un año sucio y todo, ¿sabes? Por el momento bien limpio. Pues muy bien, como la radio es mágica y no se ven las cosas, pero sí que le funciona la imaginación, imaginaos una guitarra, pero muy grande, muy redonda, tiene tres orificios, por lo que veo. Y sí, parece que tiene nariz y dos ojos y una boca. Como ese señor patata este. Ese señor patata. Y bueno, veo que tiene muchas cuerdas y a ver si nos haces sonar un poco el instrumento. Venga. Si te apetece. Claro. Contrabanda FM 91.4. Aquí tenemos a Janis interpretándonos un tema que veo que, bueno, a mí me ha dejado un poco ahí, muy relajada, que ya la voz apenas me sale, pero cuéntanos un poco desde hace cuánto tiempo que tú estás aquí tocando el laúd. Pues el laúd es un instrumento, yo llevo casi 10 años con el laúd, pero no fue mi primer instrumento, empecé con la guitarra clásica y después de no entender la música occidental, lo cambié para la música de mi ciudad, de mi lugar, y empecé con la música tradicional, empecé con buzuki, instrumentos de aquí, y de repente descubrí el mundo maravilloso del laúd y ahí estoy. Claro, aquí en Barcelona es lo que estoy haciendo, trabajando con mi laúd en varios proyectos, no música tradicional, también algunas cositas, pero también con grupos que no son tan tradicionales. Claro, un poco así de mestizaje de músicas, ¿no? Sí, sí. Tienes varios grupos, proyectos, por lo que me habías contado, ¿no? Sí, por el momento tres, así bien. Y no sé, unos cuantos que están por en pleno proceso. En proceso. Y estáis recorriendo los bares de por aquí, de Barcelona, de alrededores también, ¿no? No, más que todo festivales. Festivales. Sí, estoy trabajando con, aparte de mi proyecto personal que se llama Asíquides, que es música del Mediterráneo Oriental basado en Grecia, lo que se oye en el fondo ahora, este Asíquides. También con un grupo que se llama Orquesta Árabe de Barcelona, que es música árabe, y con un grupo de Raval que se llama 08001, que ahí hacemos más mestizaje aún de músicas tradicionales con bases electrónicas más rockero. Mira, qué bien. O sea, el laúd es muy versátil, es un instrumento que va ahí. Sí, sí, entra por... Es que tiene un sonido que te permite hacer cosas tradicionales. El hecho de que no tenga trastes te permite tocar la música que quieras. Yo, mira, ahora estoy en el conservatorio de jazz y estoy haciendo la improvisación con el laúd, por ejemplo. Mira, improvisación con el jazz, muy interesante. Pero lo voy a hacer en este momento. Vamos a con el misticismo del Oriente. Del Oriente, sí, porque vamos ahí por Grecia, a ver si nos tocas un poco más. ¿Algo tradicional griego o algo que, no sé, de tu grupo este? Vale, vamos a cantar algún tema tradicional de Grecia. ¿Ah, sí? Venga, a ver, venga. Πάς πρώτα guardia su rota, la guardia mi de meroni, santi serimia saidoni, echinia guigo. Después de este tema podemos intentar entrar en el mundo de los dioses y en el mundo helénico, en la cuna de la civilización. No sé si sabéis, pero música proviene del griego musiki, ¿no? Musiki. Y se le atribuye a la voluntad de los dioses. Y por esto, hoy justamente quiero hablar del mundo de los dioses y de las diosas de la mitología griega. Grecia, ¿qué puedo decir de Grecia? Que está ubicada en el sureste de Europa y que se forma por una parte continental y tiene varias islas que se pierden en el mar Egeo, Iónico y Mediterráneo. Viajar por Grecia es como empaparse de los mitos de la antigüedad, del mundo de los dioses, de las vidas eternas. Y por eso quisiera que entremos todos en el mundo mitológico y que bajemos junto al Orfeo en el inframundo, o el mundo de más allá, el mundo donde llegan las almas de los recién muertos. Así que les voy a hablar sobre un mito que trata del poder de la música. Orfeo, hijo de Apolo y de Musa Calíope. Según algunos relatos, Orfeo, cuando tocaba su lira, los hombres se reunían para oírlo y descansar su alma. Se enamoró de Euríside, pero la muerte lo separaron. Entonces, Orfeo empezó a tocar canciones tan tristes de que todas las ninfas y los dioses lloraron y le aconsejaron que bajase en el inframundo para encontrar a su esposa. Tuvo que enfrentar muchos peligros en su viaje, pero su música lo ayudó a ablandar corazones y así pudo llevar consigo a su esposa, pero solamente bajo una condición, que no gire hacia atrás hasta que el sol bañe el cuerpo de su esposa. Orfeo no escuchó, no cumplió esta condición y se giró antes de que el sol bañase el cuerpo de su esposa y así ella desvaneció en el aire, en el viento. Orfeo murió y su cuerpo fue hecho en mil pedazos y trozos. Su cabeza navegó por un río y los labios seguían llamando a Euríside, su esposa, pero su música subió al cielo. Quisiera también hablar sobre los poetas, sobre uno de los poetas más famosos, que es Homero, y que escribió Ilíada y Odisea, que creo que todos sabemos que trata Ilíada de la guerra de Troya y Odisea de la vuelta a casa del héroe Odiseo, o Ulises en latín, y justamente tú me podías confirmar, es que elegí un trozo sobre la hospitalidad de los griegos, y tú me puedes decir si es verdad o no. ¿Qué dices? Bueno, voy a leer un poco el trocito de Homero, y luego te voy a preguntar una cosita más sobre el baile. Pero ven, anciano, vamos a mi cabaña, y allí tú mismo, una vez saciado tu ánimo de pan y de vino, me dirás de dónde eres y cuáles son tus penas. Dicho esto, lo condujo a su choza el divino porquero. Entró secundándolo e hizo un lecho de ramaje espeso, y sobre él extendió la piel de una hirsuta cabra salvaje, amplia y tupida, que usaba de manta. Se alegró Odiseo de ser así acogido, y dirigiéndose a él dijo: que sea usted de anfitrión y los demás dioses eternos todo lo que más quieras, pues me acogiste propicio. Y en respuesta dijiste, porque erizo y humeo: extranjero, no me parece bien desatender a un extranjero, aunque fuera más pobre que tú, pues todos son de Zeus, extranjeros y mendigos, y sé que toda ayuda, por pequeña que sea, se agradece. Bueno, Zeus, que era el soberano, ¿no?, del cielo, y sí, era el pues habla, el dios. De, claro, habla de la hospitalidad un poco de Grecia. De Grecia, sí. Y solamente tengo una pregunta, ¿por qué los griegos cuando bailan rompen los ¿cómo se dice? Platos. Los platos, ¿sí? Que no los rompen, si es para romper, rompemos algo de verdad. Pero mira qué pasó hace... No, pero esto es así, sé que es un estereotipo, pero... Sí, sí vamos sacando tópicos, a ver. Sí, sí, es un tópico. Si es para romper, te digo, mira las noticias hace un mes que ahí es... Ahí se rompieron. No solamente los platos. Estuvimos hablando de eso, ¿no? Fernando nos leyó un comunicado, no sé si te ha llegado a ti un correo con un comunicado que escribieron los jóvenes a raíz de cuando el policía mató a quien llegado un comunicado hablaban a sus padres y de hecho no sé, igual es una traducción que hice yo de un texto que llegó desde griego, yo lo envié a mi amigo, lo traducía en español y no sé, hay varios, pero sí, hay varios, pues sí, lo ha leído hoy, lo que pasa que como él no está acá en Barcelona, pues nos llamó por teléfono, tendría que haber sido como ahora, pero como va a la continuidad, pues tiene que ver con eso. ¿Tú cómo has vivido desde la distancia el tema de Grecia? Me resultó muy triste que no podría estar por allí, porque creo que es uno de los acontecimientos después de las ocupas de las escuelas de 92, es el siguiente acontecimiento más importante, digamos, de los últimos 30 años en Grecia. Y no sé, es una historia que da mucha esperanza, la verdad. Cuando pasan... Pero claro, te das cuenta que la gente en realidad no está tan pasiva como uno se cree. Exactamente. Y ves que se pone los pilares para más cosas. Me dice, hablamos con gente y dice, ¿qué va a pasar después de todo eso? Pues ya pasó, ya se ganó la historia, no iba a cambiar la sociedad. Así de repente que no iba a haber una revolución de repente... Pero han puesto una piedra más en... Yo creo que de aquí a un par de años ya veremos otras cosas. Si la situación sigue empeorando, la gente ya sabe cómo actuar y qué tiene que hacer. Sí, esperemos. Porque yo he visto, no sé, en la televisión abierta directamente, cosa que nunca había oído antes, que se hablara de la muerte del capitalismo, algo que no se había nunca hablado en los medios. Siempre ha sido nuestro sistema... Y al día de hoy se está cuestionando la base, en el fondo. Sí, sí. Y es muy... A mí me dio una cosa contradictoria entre ver que hayan estos conflictos, que la gente tenga que salir a la calle, que haya tanta violencia para poder manifestarse y que aún así la policía tenga tanta resistencia. No sé, yo me... Admiro un poco al pueblo griego por este... Es que de repente, después de muchos años que estábamos en una... No sé, yo siempre pensaba... Digo, hostia, mira que a nosotros no nos tocó nada. Mira, a nuestros padres no nos tocó nada. Yo me acuerdo cuando era joven y se cayó la Unión Soviética y todo eso. Digo, mira, no, ni me enteré de esta historia porque era muy joven. Digo, nosotros no vamos a vivir nada. Pensaba que no voy a vivir nada, todo va muy bien, todo tranquilo. Y de repente veis que pasan cosas otra vez y... Yo me pongo así muy alegre cuando veo que pasan cosas, que no estamos así todos dormidos y de repente pasa algo. Y van pasando cosas que no importantes, además, ¿sabes? Eso de cuestionar el sistema, que de si funciona o no. Y de repente ves que las cosas no son tan tranquilas como parece. Detrás hay muchos conflictos y de repente todo eso seguirá saliendo. Pues sí. Pero y con la música, ¿tú te manifiestas de alguna manera también? Sí, yo toda la música que intento hacer, me gusta que tenga así un carácter más... De hecho, tocando incluso la música tradicional después, no sé si tendremos la oportunidad de escuchar algún tema de los que hemos grabado con mi disco, con mi grupo. ¿Está en el sí, disco eso, que nos ha traído? Sí, eso es pues lo que podemos soy. Ir cerrando el programa con una canción de acá, del grupo de Yanis. Pero primero que nada, quiero que me... La música tiene que tenga... Porque la música tradicional, tal como se la ve la gente desde fuera, que no es su música tradicional, digamos, creen un poquito que, no sé, es una cosa tranquilita. No, la música tradicional siempre... Era una música revolucionaria de la gente. Muy bien. Pues entonces, vale. Mantener el carácter, batería, bajo y cosas eléctricas, como Dios manda. Vale, perfecto. Pues ahora... Muchas gracias por... Tenemos que, bueno, luego te promocionamos, te vamos a colgar a la web y tal, para que nos sigan escuchando, y vamos a cerrar con un tema tuyo, ¿vale? Sí. Se nos acaba el tiempo, estamos un poco así... Sí, César. Pues, como ya tenemos justo el tiempo encima y tenemos los demás compañeros aquí, de que viene el siguiente programa, pues yo creo que nos vamos despidiendo. Y vamos agradeciendo a Yanis. Sí, y cerramos con una interpretación de él. Ajá. Para quedarnos en Grecia, justamente, por ahí nomadeando. Y bueno, agradecemos, Gaby, saludos. Sí, hola, no se oye. Hola, bueno, ¿se me oye? Sí. Nos vamos despidiendo. Nada, son simplemente de despedir, despedirme personalmente y animar a los que nos oyen a que sigan haciéndolo, compartiendo con nosotros, que el próximo programa es dentro de 2 semanas, el 15 de febrero, aquí en la 91.4 de la FM, Nómada Sin Tópico, Contrabanda, aquí estamos. Venga, sí, compañero, bueno, cuando quieras. Fa, cri, fa, vien un stin obli, cri, fa, cri, fa.